puede seguir mi corazón. Sin tus besos me siento morir. Tú y yo sabemos cuánto nos amamos, corazón. El amor se ha prohibido, se ha pecado una ilusión. Es que al hacer el amor no comemos vivos los dos. Cuántas fechas de amor hemos dejado con pasión en el cuarto de hotel. ¿Cómo dice? Ay, vida de mi vida, cómo sufro al recordar que hoy estás en otros brazos. ¿Qué? Que no ocupa tu lugar, que nuestro amor es prohibido y yo te quiero igual. Ay, vida de mi vida, cómo sufro al recordar que hoy estás en otros brazos, que otro ocupa mi lugar, que nuestro amor es prohibido y yo te quiero igual. De mi soledad, yo me estoy muriendo porque tú estás. Así no puede seguir mi corazón. Sin tus besos me siento morir. Tú y yo sabemos cuánto nos amamos, corazón. Aunque este amor sea prohibido, es un pecado, una ilusión. Una ilusión. Que al hacer el amor nos comemos vivos los dos. Cuántas huellas de amor hemos dejado con pasión. ¡Ay, qué rico! En el cuarto de hotel. ¡Sucutón, sucutón! Ay, vida de mi vida, que hoy estás en otros brazos, que otro ocupa mi lugar, que nuestro amor es prohibido y yo la quiero igual. Ay, vida de mi vida, cómo sufro al recordar, ¿cómo sufro? Que hoy estás en otros brazos, que otro ocupa mi lugar, que nuestro amor es prohibido y yo la quiero igual. ¡Aplausos!